la gente con un hechizo que yo quisiera obtener de ti. Es un diseño que a mi sentir provoca insospechadas ansias muy ciertas de encontrarme en ti. Te quiero, lo pienso y es mi razón de vivir. Yo siento cuando te veo reír, callaba entre la gente, mis besos te reclaman con la fuerza tan inefable que hay en mi corazón. Cuando te veo reír, callado entre la gente, mis besos te reclaman con la fuerza tan inefable que hay en mi corazón.